podía haber control sobre los medios ante las mentiras insistentes. Eso le molestó al jefe del ENACOM. Y yo digo, bueno, ¿para qué lo pusieron ahí? ¿Era para quedar bien con Clarín o no? ¿No tiene la posibilidad de alzar el teléfono y comunicarse? Y si no, bueno, pongamos a Eduardo Galeano, digamos. Si no, llamémoslo a Mariotto de nuevo. Si vos vas a hacer caras lindas al grupo concentrado, ¿cuál es el sentido de que el grupo concentrado te insulte? Si le vas a dar desde el funcionariado presidencial, desde el gabinete, entrevistas continuas a Mitre, a TN, a Leuco, a Nelson Castro, y a los dos minutos de realizar la entrevista aparecen las críticas soeces, bueno, me parece realmente preocupante, porque a mí no me molesta que se intente tender un puente de diálogo, sí, aún con empresas concentradas. Ahora, tiene que dar algún resultado. Sí. Una vez que los tipos te dan la espalda y te siguen pegando patadas en el suelo, no tiene ningún sentido. Estamos viviendo frente a un emprendimiento nacional solidario, donde el pueblo ha respondido adecuadamente, donde ha habido conciencia sobre la necesidad del cuidado, de obedecer las medidas sanitarias. Estamos viviendo una situación de tensión y de división en la comunidad por el accionar de estas empresas que están trabajando específicamente en contra del gobierno nacional. Y el gobierno nacional la sigue respaldando como si hubiera que garantizar una sacrosanta libertad de prensa. Me parece que ahí hay un problema que sigue sin resolverse en la Argentina. Gabriel, muchas gracias. Buena semana para vos. Un placer, Mauro. Nos vemos. Gabriel Fernández con nosotros como todos los lunes analizando lo que se viene en la semana y los debates que hay dando vuelta en la agenda que te proponemos en Radiográfica también y la agenda pública, ¿no? Por último, una noticia de recién, el gobierno va a invertir más de 27.000 millones de pesos para pagarle parte de los salarios a casi un millón y medio de trabajadores del sector privado, ¿ven? Ahí está. Y después el sector privado, los grandes empresarios te organizan caceroleadas porque no quieren pagar un poco más de impuestos. Sé que hay que dividir, no es lo mismo Techint que una empresa pyme, eso lo sabemos, pero muchos de esos salarios que va a pagar el gobierno también son de grandes multinacionales. 2 minutos pasaron de las 5 de la tarde, ya venimos con más. Tenemos que ir a una pausa, ¿no? Un corte, ¿eh? Ya volvemos, señores, estamos de vuelta. Abramos la boca. Hasta las 18. Nos vamos al corte y volvemos, ¿eh? Noticias. Política. Alberto Fernández mantuvo una comunicación con su par italiano Giuseppe Conti. Durante el diálogo, el premier italiano felicitó a Fernández por su temprano abordaje de la cuarentena para controlar los contagios de coronavirus en la Argentina. Por otra parte, Conte reiteró su respaldo al país al asegurar que Italia confía, espera y apoya a la Argentina en su reestructuración de la deuda. Santa Cruz. Entró en vigencia el decreto que habilita las salidas de esparcimiento y actividades económicas. El secretario de Salud Pública, Ignacio Suárez Moré, destacó que la baja en el índice de positividad en el distrito permitió el escalonamiento de actividades. A partir del día de hoy comienza en la provincia de Santa Cruz este escalonamiento de actividades que se han dado a conocer a través del decreto de la gobernadora, lo cual nos permite empezar a desarrollar algunas actividades que nos van a permitir activar un poco la actividad económica y productiva dentro de la provincia de Santa Cruz, pero les repetimos y les recalcamos que no queremos volver atrás, que necesitamos que se sigan cuidando, que sigan manteniendo el distanciamiento social, el aislamiento preventivo. Buenos Aires. En General Villegas piden abrir los comercios con atención al público. El jefe comunal, Eduardo Campana, esto decía al respecto. Quiero comentarles que no hubieron en estos últimos días casos sospechosos. Desde el punto de vista sanitario, estamos para incorporar algunos test, de algunos kits para test rápidos, que van a ser muy necesarios para esta nueva etapa que comenzamos. En cuanto a la flexibilización, apelamos justamente a esto, ¿no? Al comportamiento individual y a la responsabilidad que cada uno tenemos para comenzar y que va a ser la apertura de los comercios.

Subite al aire con Radiográfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Pasaron las 5 de la tarde. Comienza la segunda hora de Abramos la Boca. Abramos la Boca. Hasta las 6 de la tarde. ¿Ya? 10 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Arrancamos la segunda hora de Abramos la Boca y vamos como todos los días hasta las 18 horas en este lunes fresco, medio lluvioso en la ciudad de Buenos Aires, en nuestra hermosa ciudad de Buenos Aires. Está Julián Pelliza en la operación técnica de este programa y está Camila Cataño en la producción. Le mandamos un beso grande también a Cami, que está con nosotros. Al 1550 12 3589 pueden mandarnos mensajes de voz, como hace nuestro amigo Carlos, que nos escucha siempre, dice, y se pregunta, ¿para qué nos sirve la difusión diaria de las cifras de infectados, fallecidos, curados y nuevos casos? ¿Eso estimula las defensas?, se pregunta Carlos. Bueno, me parece que es información que el Estado debe brindar como el responsable de gestionar administrativamente nuestra salud, ¿no? También, y de brindarnos ese servicio de salud. Y el acceso a la información es importante para dimensionar la pandemia. Ese es mi punto de vista, Carlos. Claramente debatible, ¿no? Pero me parece importante tener esos datos, que también sirven para saber cómo estamos, ¿no? Porque tenemos tantos datos del exterior que también está bueno saber cómo están haciendo las cosas los que tienen que hacerlas aquí en la República Argentina y la Ciudad de Buenos Aires. Y después nos dice también Carlos, que nos escribe al 1550 12 35 89, escucho que las multas en la CABA, en la Ciudad de Buenos Aires, por no usar tapabocas, rondan cerca de los 10.300 pesos. Parece una ironía o una burla, pero es el mismo valor que el ingreso familiar de emergencia. Algo está muy mal, dice, y nos manda saludos Carlos. Gracias, gracias por los mensajes, por opinar con nosotros y debatir aquí en el aire de Abramos la Boca. Vamos a escuchar ahora un poquito de música. En este caso, vamos a escuchar lo nuevo de Los Pibitos, el 89.3. Suenan Los Pibitos con una banda espectacular, Facundo Cabral y Hugo Fattoruso, aquí en el 89.3. Levántate y anda. Solo hace falta que te des cuenta de que eres parte del universo. Entonces será para ti y para los demás una constante inspiración, libre de todo lo que divida. Entonces tu vivir será un arte, y en lo más profundo de ti está la raíz de tanta belleza. Solo a partir de ti cada acto puede ser una totalidad. Por eso no pidas más, vive más. Ese es el secreto de la riqueza. Por eso no debes seguir a nadie como un huérfano, sino seguirte como un hombre. Entonces comprenderás que para vivir mejor hay que ser mejor. Cantando, bailando y amando. Levántate y anda.